cuál es la verdad de todas las verdades. Pero un poco que aportemos cada uno, y lo importante es que entre todos vamos armando el resto en nuestras mentes para lograr cambiar este mundo, mejorarlo. ¿Cómo ha estado tu semana, Leonel, antes de comenzar? Entretenida, oye, muy variada. Muy variada, tú sabes que yo me vuelvo entre, por un lado, el tema de la terapia, con las distintas técnicas, medicina homeopática, biodecodificación, y sobre todo en compartir con tanta gente que sufre y que tiene tanta esperanza cifrada en las cosas que podría uno ofrecerle, lo cual te da una tremenda responsabilidad, porque hay que ser muy serio y hay que ser muy responsable. Hay que prepararse muy bien si usted se quiere dedicar a la terapia, hay que prepararse, formarse, investigar, estar al tanto de todos los avances y estar al tanto a lo que está detrás de las líneas escritas, porque hay muchísima manipulación en torno a las técnicas para mejorar cuáles son los verdaderos, las mejores formas de obtener la salud o de mantener la salud. Porque detrás de todo esto sabemos que hay un tremendo imperio comercial en todo el mundo que lamentablemente lucra con el sufrimiento de la gente, el sufrimiento, el dolor. Eso pues, Juan Carlos. Bueno, te damos la más cordial de la bienvenida, vamos a colocarle play entonces. Oye, sabes que hace tiempo nos ponemos a Sixto Rodríguez, pero no quiero Sugar, quiero cualquier otra de Sixto que nos da un ambiente, una atmósfera en esta época de tanto frío, en esta oscuridad, que va a tener algunas variantes porque se nos aproxima el eclipse. Y desde ya les digo que a raíz de las cosas que nosotros sabemos, la información que nos han hecho llegar, el hombre siempre ha tratado de encontrarle un sentido mucho más allá de los eventos naturales, de la naturaleza. Una lluvia, por ejemplo, muchas veces sirvió de divinidad, truenos, relámpagos, eclipses. Un eclipse es una conjunción temporal de planetas, pero que no tiene ninguna otra función ni misión que simplemente un fenómeno astronómico y nada más. Por supuesto que si queremos en torno a esto aprovechar de hacer meditación y subir nuestra frecuencia, bienvenido sea. Pero no es que Dios esté mandando eclipses como señales de algo, no, eso. Históricamente el hombre hace miles de años que cualquiera de estos fenómenos que no puede entender bien le trata de atribuir un sentido distinto, más allá. Así es que todas estas cosas son entretenidas y hay que ver las cosas siempre con la otra lectura, un poquito más allá, más a fondo. Recuerden que todo el sistema de comunicaciones, de propaganda, de música, entretenimiento, está orientado a que nosotros nos desviemos del verdadero foco. Porque si estamos puestos en el foco que realmente importa la vida, muchos negocios van a empezar a caer. Y si hay algo que es importante en este mundo, es el dinero, el otro Dios que hay hoy día. Bueno, estamos siendo para equilibrar un poco la frecuencia con la música de esta película que es fantástica, fantástica, interestelar. Sí, sí, sí. Sí, porque hay una aruga aquí que estoy mirando. ¿Podemos saludar ya a los queridos auditores, Juan Carlos? Estamos en la hora, mira. Este es un programa más, queridos amigos, Salud y Espíritu, que está preparado con mucho cariño, con mucho esfuerzo, para que todos los que están escuchando y que tienen de alguna parte alguna inquietud o que les interesa saber, conocer aspectos distintos, como dicen hoy día, una arista de la espiritualidad o de la salud diferente. Nosotros aquí entonces lo que hacemos hoy día es entregar un poquito más de elementos, de noticias, de datos, para que ustedes los utilicen, ¿verdad? Para que busquen lo que les pueda servir y sigan ustedes su propio camino. Porque nadie te va a entregar la verdad. Tienes que buscarla por tu cuenta. No hay, son inventos de la sociedad, producto de las limitaciones en el desarrollo de la cultura. Esto de andar buscando que alguien te venga a ti a decir lo que tienes que pensar, o alguien que te dé la luz, o que venga una persona y te ponga las manos y tú veas la luz. Te puede ayudar, ¿verdad? Te puede ayudar un poco a desarrollar tu misticismo, pero tu camino es personal. Venía leyendo algunos comentarios respecto a, como ustedes saben que yo promuevo la lectura del libro Durantia, que le he hablado en otras oportunidades, venía por ahí leyendo personas que hacen comentarios y decía uno que había que tener cuidado porque el Papa Juan Pablo II había dicho alguna vez que la verdadera religión, que la verdadera, etcétera, y la verdadera. La pregunta para este querido hermano que estaba poniendo su comentario ahí es, bueno, cuando Juan Pablo II tenía encima de su escritorio una carpeta con todas las denuncias que se habían probado en contra de Marcial Maciel, donde aparecían ahí todos los abusos sexuales, incluso una vez le rompió el pene a uno de los seminaristas, y él tenía todo eso en su escritorio y aún así lo condecoró como un caballero, no sé qué orden, y ahí en ese caso su disquisición, su capacidad analítica, su objetivismo no están para nada bien reflejados. Por lo tanto, yo no le acepto autoridad en ningún otro comentario que me pueda, o alguna especie de aclaración de dudas que me pueda dar a mí ni a nadie. De hecho, incluso lo que yo les digo, queridos amigos, ustedes duden, busquen, abriguen por su cuenta. Simplemente la idea es proponer más temas de conversación, más temas de reflexión y nuevas frases para que ustedes las disfruten, como por ejemplo esta, que la verdad es un verdadero, no pone en duda, digamos, perdón, la duda no pone en duda la verdad cuando uno la investiga con honestidad. Durante la semana han pasado hartas cosas, Juan Carlos. Sigue la huelga de los profesores, de la cual se habla en todas partes, en todos lados. Yo me acuerdo del abuelo de mis hijos que murió esperando que le retribuyeran, que le devolvieran la famosa deuda histórica del magisterio. Y se fue de este mundo, y así cuántos miles más se han muerto esperando que se le haga un poco de justicia. Por otro lado, el trabajo de los profesores, que es tan importante, incluso la formación de los docentes es tan importante, en una sociedad, en un mundo donde cada día la ignorancia, la falta de claridad para entender las cosas, la falta de un lenguaje adecuado para poder proporcionar ideas, todo eso está haciendo crisis. La tontería es lo que domina muchas áreas de la entretención y de las comunicaciones. Así es que lo que hacen los profesores, yo los saludo. También la lucha de ellos tiene que también orientarse hacia mejorar sus metodologías, a mejorar los procesos formativos, porque quien le enseña a leer a otro ser humano es una persona que tiene una trascendencia enorme sobre el resto de la vida. Yo nunca me olvido de mi profesora que me enseñó a leer. Bueno, en realidad yo llegué, gracias a Dios, sabiendo leer al colegio, pero mis primeras profesoras, las que ya en paz descanse, la señorita Noelia Pineda, que después se casó con el señor Borges y en Valdivia le decían la señorita Noelia Pineda Muñoz de Borges. Así se decía antes, ¿te acordás, Juan Carlos? Cuando se usaba el... Hemos progresado algo en algunos aspectos, ¿ah? Oye, para empezar a... Me alegro, saludo a todos los que están conectados, no sé, no los puedo, no me puede, o sea, yo no los puedo ver, los que están por Facebook Live, sí, yo les tiro aquí un abrazo, un saludo a la distancia, está un poco oscuro acá, no traje, así, bueno, me veo hasta bronceado, no soy tan bronceado en realidad, amigo, ¿eh? Sí, tengo poco acceso a al tiempo para la entretención y el crecimiento en los solarium. Aquí estamos, este soy yo, los saludo con cariño. Hoy día vamos a hablar de biodecodificación, tal como lo recuerda Juan Carlos Paredes. Y al hablar de este tema, un poquito antes podemos poner un poquito de Sixto Rodríguez. Juan Carlos, ¿sí encontraste algo? Esa es muy bien. Crucify Your Mind. Listo, démosle. Y de ahí nos vamos. Yo les voy a contar en qué consiste, porque mire, hay mucho bla, bla, bla, bla por todos lados. Yo prefiero centrarme también en los maestros. Yo sigo a la escuela francesa de Christian Fletch y también hay por ahí una maestra, Ángeles Walder, que es argentina y que está en España en este momento. Con todas esas personas yo he estudiado, me he formado y voy a transmitir algunas de las cosas que he aprendido y que ellos difunden para que tengamos primero un concepto, porque hoy día es utilísimo, muy útil conocer esta tecnología, esta técnica de terapia. Lo dejo con Sixto Rodríguez. Un abrazo. Seguimos. Yes. Vamos a empezar ahí. Un comienzo. Mientras tanto, Juan Carlos rebobina la cinta magnética, porque acá nuestros recursos, esta radio es muy muy difundida y muy conocida, pero también hay mucho esfuerzo aquí. Vamos. Was it a huntsman or a player that made you pay the cost that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek that made you Tom the curious that makes you James the Weak. And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too? ¿Terminó? Sí, dale. Bueno, ¿qué es la decodificación biológica emocional de las enfermedades? Es una terapia, que es una técnica terapéutica que acompaña para comprender cómo algunos factores psicológicos que presentamos los seres humanos, pueden influir en las enfermedades que nosotros adquirimos. Hay una reflexión aquí. ¿Se han fijado ustedes que hoy día está el virus de la influenza, al parecer, invadiendo todos los espacios, todos los rincones del lugar donde nosotros habitamos? Pero no nos enfermamos, no todo el mundo se enferma. O bien, hay otro tipo de enfermedades, como por ejemplo las hepatitis, ustedes saben, todas estas enfermedades infecciosas, pero no todo el mundo se enferma. De hecho, en los mismos hospitales o en los centros de atención llegan muchas personas enfermas, y las personas que trabajan ahí no necesariamente se contagian y se enferman. Es verdad, nos dicen que el sistema inmunológico, que la vacunación oportuna, etcétera, hay muchos factores. Pero hay algo que ocurre: ¿por qué algunas personas se enferman y otras personas no? ¿Por qué algunas personas hoy día están presentando, está tan común, este tema de los problemas en las caderas, los problemas en las rodillas, los problemas en las articulaciones? ¿Por qué? Es como la época, como la temporada en donde empiezan a pasar estas cosas. Hay un factor que es muy importante considerar, que tiene que ver con el manejo de las emociones. Cómo manejamos nuestros procesos de pensamiento para detectar oportunamente emociones que no son las mejores para poder mantenernos sanos. Por eso este programa se llama Salud y Espíritu, porque una parte de la autoprotección, junto con una buena alimentación, con hábitos saludables, con ejercitación, con no estar comiendo basura, ¿verdad? También hay hábitos de reflexión, de pensamiento, que son muy saludables. Entonces la terapia esta, la técnica terapéutica, la biocodificación, como les decía, es una técnica que sirve para acompañar a la persona a comprender cómo los factores psicológicos están influyendo en sus enfermedades. Bajo esta visión, bajo este prisma, se entiende que las enfermedades son algo que se está manifestando en el cuerpo y que tiene un sentido afectivo, y que muchas veces tiene que ver con algo generacional, que está como relacionado con la familia. Hay familias en donde se dan con mayor frecuencia depresiones, esquizofrenias, tendencias a la locura. Hay algunas familias donde esto se da, por ejemplo diabetes, que incluso se llega a pensar que la diabetes es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, no hay evidencias para que podamos decir que si una persona tiene el gen que lo predispone por una cierta enfermedad, va a manifestar esa enfermedad. Se necesita de ciertos factores gatillantes. Por lo tanto, la técnica de la biocodificación emocional lo que hace es buscar el origen emocional de un síntoma o bien de un bloqueo emocional sufrido, y esto está claramente identificado que se sufrió a causa de una situación que pudo ser traumática, que generó drama, o que, sobre todo, que fue totalmente inesperado, que además la persona la está viviendo en soledad, como por ejemplo un shock biológico que no tiene expresión. Repito, esto es fundamental tenerlo en cuenta para todos aquellos amigos. ¿Cómo una emoción puede originar una enfermedad? Repito, hay que buscar un impacto emocional, un shock emocional que sufrió una persona a causa en una situación traumática, dramática, totalmente inesperada, y que se vivió en soledad y generó un tremendo shock, un impacto emocional, y no se pudo liberar. No había con quién compartirlo, con quién conversarlo. La soledad no siempre es buena consejera. La soledad tampoco es buena compañía. La soledad, siendo que para muchas personas es cómoda, porque en la soledad tú no ves tus limitaciones, tú no ves que te estás quedando. Entonces, si bien es una opción, muchas personas optan por estar así, en este estado. Pero cuando te enfrentas a una situación choqueante, y ahí te hace falta alguien con quien desahogarte, con quien oportunamente compartir esto y liberar esto. Entonces, lo que se ha descubierto es que este shock genera después efectos secundarios muy dañinos que pueden llegar a producir una enfermedad, porque esa emoción que queda bloqueada en el cuerpo, ese impacto trágico que no pudimos gestionar, se va a tratar de expresar de alguna parte, de alguna forma, en el cuerpo. Muchas personas que tienen una misma enfermedad pueden experimentar distintos síntomas de acuerdo a cómo están viviendo, cómo vivieron esa situación. Por ejemplo, esto explica por qué algunos determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación e impiden que la persona se autorrealice. Una de las cosas que mayor impacto negativo genera en la persona es la desvalorización. Ojo, la desvalorización le va a afectar ciertas zonas del cuerpo, más adelante vamos a decir, y entonces, cuando uno como terapeuta, como en el caso mío, gracias a Dios yo he podido integrar conocimiento por el lado de la homeopatía, por el lado de las terapias florales, por el lado de la biocodificación emocional, por el lado de la medicina cuántica, todas esas cosas uno va mezclando, son herramientas que nos vamos dotando los que nos dedicamos a esto, entonces te permiten establecer un diagnóstico mucho más completo, como dicen, holístico. Holístico quiere decir que vamos viendo todo el cuerpo, todo el contexto, tanto la parte biológica, física, como también el comportamiento, la forma en que esta persona se relaciona con el resto, e incluso cómo se inserta en su ambiente familiar. Todas estas cosas uno las utiliza para poder tener un diagnóstico. Por supuesto que esta técnica terapéutica requiere mucho más tiempo y más dedicación que la otra típica, donde usted va a un consultorio, donde también tenemos un médico que se ha formado en la universidad por muchos años, que ha hecho especializaciones y que finalmente en 10 o 15 minutos dispone para poder tener un diagnóstico e indicarte con una base de datos que tiene en la cabeza o bien en el computador que todos usamos, donde te indica unas ciertos medicamentos que tú tienes que conseguir y con un cierto protocolo en cómo lo tienes que tomar y después de un cierto tiempo tienes que volver a control. Son distintas formas, distintos enfoques. El que yo uso, como muchos que nos dedicamos por el lado de las terapias integrativas, hoy día se habla de terapias integrativas, nosotros nos hacemos partícipe también de este servicio y en muchas partes nos integramos en el trabajo hospitalario, en el trabajo de clínica, compartiendo y apoyando también las técnicas terapéuticas estándares. Esto no es una competencia, sino que esto es un trabajo integrativo, porque el foco de nosotros son los seres humanos y su bienestar. Igual, hay personas que se dedican a esto y tienen su otro, no sé, hay videntes, hay personas que utilizan algo más mágico. Todo esto es, si a usted le sirve, ocúpelo, y si logra recuperar su salud de alguna manera, bienvenido sea. Entonces, siendo que existen situaciones que no fueron aceptadas en una familia, o no fueron cerradas, no se trataron oportunamente, como por ejemplo el reconocimiento de un duelo, o hablemos de un caso particular, un caso muy frecuente, una madre soltera. Hace unos 40 años atrás, o 60 años atrás, en las familias, que si saliera una chica, como decían en aquella época, con su domingo 7, ¿Tú conoces la historia del domingo 7, Juan Carlos? Algún día te la cuento más tarde, espérate. Pero entonces, esta vergüenza familiar generaba una reacción. La familia aislaba a esta chica, si tenían recursos la mandaban de viaje para algún lado, y después volvía, y en otra parte aparecía un niño que alguna tía solterona o alguien adoptaba, o lo regalaban por ahí. Lo mandaban a criarse en otro lado, que era algo que se usaba antes. Pero esa vergüenza que sufrió esa persona, la madre de esa persona, el padre de esa persona, eso queda en la familia como un problema emocional que afecta al tronco familiar. Y después se va a manifestar en los descendientes. Esto es un hecho, se ha verificado, y de la mejor manera que se puede comprobar es que cuando se hace un reconocimiento hacia atrás, esto es lo que se llama la terapia transgeneracional, cuando se trabaja con los ancestros. Cuando se le hace un reconocimiento a ese personaje de la familia que no fue en su momento reconocido, ni perdonado, ni saludado en su vergüenza, y no se le reconoce su dolor, hasta cuando no se hace, el descendiente que está enfermo no se mejora. Esto ocurre, esto funciona. Yo les he comentado en otros programas que en Argentina, por ejemplo, que también está muy difundida esta técnica terapéutica, hay especialistas que trabajan con el autismo y se ha logrado recuperar jóvenes, niños que están con autismo, y que yo todo lo que estoy diciendo es verificable. Usted mismo en este mismo momento métase biodiversificación autismo Argentina y le van a aparecer una lista de cosas, y usted puede investigar y puede seguir informando. Yo le doy el dato. Todo esto tiene su raíz en la investigación que hicieron algunos sabios, algunos investigadores de nuestra época, y que tienen que ver con la relación que se produce entre shocks emocionales que se viven en soledad, que toman a la persona totalmente desprevenida y que no tuvieron con quién conversarlo, y esto entonces genera un impacto que después se va a traducir en alguna parte del cuerpo, en alguna enfermedad. Y cuando esto pasa en la familia fue sorprendida, la madre, porque la hija hace 40 o 50 años atrás apareció embarazada, o incluso hoy día, cuando en una familia aparece una persona con SIDA, todas estas cosas generan impactos emocionales fuertes que se viven en soledad en la familia, porque esto no lo conversan con nadie. Y después finalmente esto se va a traducir más adelante en una persona de la familia que va a tener un problema. Juan Carlos, Jennifer, cuéntame. Jennifer Carolina, eso quiere decir que lo que usted está comentando, la enfermedad o el dolor que causan, quedan para siempre grabadas en las células de las personas. Jennifer. Es como en el código ADN. Jennifer Carolina, si no se hace nada, puede quedar para siempre en el caso que genera una enfermedad incurable, como por ejemplo un cáncer, y finalmente esta persona va a fallecer producto de esta enfermedad, y en este caso esto quedó para siempre. En otros casos, cuando se logra encontrar la relación paciente, consultante, cliente, como quieran llamarlo, con el terapeuta que se maneja en el caso de la biocodificación, si se puede liberar esto, la persona va a poder sacarse esto de sus entrañas, de su ADN, y no va a ser transmitido. Mira, existe un ADN emocional. Por lo tanto, lo que tú bien dices, esto que se traspasa, como estábamos comentando, el sufrimiento de un ancestro se va pasando de generación en generación, es porque esto va impregnado en el ADN, pero en la parte emocional. También un ADN emocional. Pero con un tratamiento adecuado sí esto puede salir a tiempo y se puede mejorar la persona. Hay técnicas y esto funciona. Lamentablemente hoy día las consultas, las personas que están certificadas y que son especialistas ya que han estudiado más años, la consulta es tan cara como la de un psiquiatra. Entonces 80.000 o 100.000 pesos puede costar una consulta. Y una persona que llega ya a recurrir a esto es porque en realidad no ha encontrado una solución en ninguna otra técnica terapéutica, ni con psiquiatra, ni con psicólogo, ni con cirugía, y el problema sigue. Por ejemplo, una como les comentaba, un autismo. Ya llegó otra. Dime. Mira, llegó de parte de Mercedes González, dice, ya que el señor que está al aire siempre habla de energía, ¿qué explicación él le da a lo que pasó con esta niña Maciel? ¿Cómo puede ser la gente tan mala? ¿Existe Dios en este caso? Es una pregunta que te hace. Es una pregunta recurrente cuando se ve un hecho de maldad o de crueldad. Las personas vuelven la cabeza buscando a Dios. Miren, amigos, el ser humano tiene una capacidad de ser más bestia que muchos demonios. Los demonios existen. Los demonios, que son los ángeles caídos, los que quedaron acá, los seres intermedios que producto de la rebelión de Lucifer se apartaron del camino, y algunos están por ahí, efectivamente existen, pero cuando asesinaron a Jesús de Nazaret y lo torturaron de la manera que lo hicieron, según relatan las personas, los seres interestelares que nos entregaron esta información en el libro Urantia, dicen que hasta el padre del pecado, que Lucifer, volvió la cabeza, no quiso mirar el espectáculo que eran capaces de desarrollar los seres humanos. Entonces, los seres humanos somos por dentro tanto Dios como el diablo, por así decir, entre comillas. Por eso es tan importante la educación y la formación en valores. Por eso es tan importante trabajar en elevar el nivel de conciencia de las personas, porque si no, nos convertimos en más animales que los animales. Y aquí no tiene que ver Dios. Esta es la opción del ser humano. El libre albedrío del que nosotros tenemos nos lleva a poder tomar decisiones como la que ocurrió con esta persona que está en este minuto en el tapete de las comunicaciones, que es Fernanda Maciel, que es una chica con 7 meses de embarazo, que se fue a un lugar a fumar, al parecer, alguna hierba, alguna cosa, con alguien, y finalmente ella termina desaparecida, con ella y su guagua, y hasta la hora recién acaban de encontrar su cuerpo y se puede establecer ya una secuencia que nos está conduciendo al asesino. Y existen muchas formas de explicar esto, pero no hay nada más malo que la mente de un ser humano que no recibió oportunamente un impulso para buscar el bien. Y ojo, mi querida Jennifer, nosotros hoy día estamos hablando del asesino de Fernanda Maciel y de otras tantas mujeres que son asesinadas por sus parejas o por sus exparejas, que se sienten dueños de ellas. Ojo, aquí hay, y aquí es donde yo hago el aporte, que muchas veces duele, pero hay que considerar que nosotros tenemos siglos de una mentalización en base a una formación religiosa que nos explicó a un Dios castigador como Yahvé o Jehová, que el que dictaba que una mujer que llegaba al matrimonio y no estaba virgen, su marido tenía el derecho a asesinarla a piedrazos. Te llegó otra pregunta de parte entonces, de... Perdón. Pues espera, dame un minuto para tener idea. Entonces, este concepto religioso, porque ¿quién pone en duda hoy día una creencia religiosa? Hay que ser muy valiente para abrir la mente y decir, espérate, todo esto que yo aprendí, ¿será tan verdad como me lo enseñaron? Esto es fuerte. Yo siempre llego a lo mismo. Este Dios castigador, este Dios que guiaba al pueblo elegido hacia una tierra prometida, que lo tuvo vagando en el desierto por 40 años, y cuando llegaron al lugar donde tenían que instalarse, que ya estaba habitado, les pidió a sus seguidores que asesinaran a todos los que estaban allí, no sin antes reservarse, creo que 32.000 niñas vírgenes, para poder establecerse como pueblo, como nación. Y ese Dios no es el mismo del que hablaba Jesús de Nazaret. Por lo tanto, forma parte del desarrollo cultural apoyar a las personas en conocer, en tener una espiritualidad mucho más genuina, mucho más auténtica, basada en la experiencia personal. Porque lo que nos han transmitido ha generado bestias como estas. Porque este tipo, no estoy hablando ahora del que asesinó a Fernanda Maciel, sino que el que asesinó a una mujer, asesinó a otra, o que asesinó a su ex señora y a su hija en la calle, todas estas bestias son bestias por un tema cultural. No es que estén enfermos, no es que haya algo que les gatille un proceso biológico y los haga cometer este crimen. Es una cuestión absolutamente reflexiva, y en la reflexión que establece una persona con crueldad está mezclando ideas. Y estas ideas, estas frases, estas palabras que están metidas en el ADN, porque esto también se propaga, la cultura, los valores, a través de familia en familia, son las que los llevan a tomar estas decisiones. Y se sienten muchos, incluso algunos en el nombre de Dios hacen esta tremenda cantidad de crímenes. Pero ojo, no es responsabilidad de Dios meterse acá a poner el orden. Somos nosotros los seres humanos que construimos una sociedad, los que estamos encargados de velar porque esta sociedad que estamos construyendo, porque estas personas que estamos formando, realmente tengan una mente un poco más equilibrada. Por eso hay que dudar. Y por eso es tan relevante la formación de los docentes. Por eso es tan importante que los profesores tengan el espacio y los recursos que se merece una profesión que es tan trascendente. ¿Cuál es la pregunta, Juan Carlos? Bueno, acá desde Maipú, la profesora Rosita Salinas te manda saludos. Ella es una persona que tiene fibromialgia, su estado anímico ha ido decayendo últimamente. No se siente muy bien. ¿Qué dice la biodecodificación emocional en relación a la fibromialgia, don Leonel? Pucha, hay cosas que yo le puedo decir, mi querida amiga, que a lo mejor van a ser, puede ser que sean, hay un retorno, Juan Carlos. Pueden ser que sea muy violento a lo mejor, o que no tenga que ver con su caso, pero en general, voy a hablarle en general, ya que me hace la pregunta de la fibromialgia, que es un tema recurrente también. O sea, no todo el mundo sabe lo que es la fibromialgia, por eso les cuento. La fibromialgia es una enfermedad nueva. Hace un tiempo atrás, hace unos 15 o 20 años atrás, no se hablaba de fibromialgia, pero sí se hablaba de mujeres, porque normalmente le da más a las mujeres que a los hombres. De 10 casos, 9 son de mujeres. Eran neuróticas, era una enfermedad psicosomática. Entonces iban a los médicos, les hacían radiografía, porque tenían puntos muy dolorosos en distintas partes del cuerpo, que son 11 puntos que están clasificados. Entonces, como no había una explicación, le daban calmantes, lo mandaban al psicólogo, y era terrible, terrible, porque la familia no podía entender que la señora en la mañana no fuera capaz de bajarse de la cama. Entonces le atribuían flojera, desgano, irresponsabilidad, y es una enfermedad, ahora está identificada. Bueno, la fibromialgia, desde el punto de vista de las fibras familiares, hay que mirarla. Hay algo que en muchos casos, no digo que sea la regla, pero sí fibro tiene que ver con fibra. Fibras familiares que no están debidamente estructuradas. Muchas veces hay un conflicto al interior de la casa, no sé si de pareja o con los hijos o con alguien que está en la casa que esta persona no lo desea, le hace mal a esta persona que está ahí. Y entonces eso produce una crisis en las fibras familiares y se traduce para el subconsciente o el inconsciente, mejor digo inconsciente porque es mucho más drástico. Para el inconsciente esto tiene que ver con un amarre, con la incapacidad de poder resolverlo y entonces lo bloquea. Eso desde el punto de vista de la biocodificación emocional a grandes rasgos. Yo he visto casos de personas que se mejoran cuando se hace el trabajo y se logra detectar en qué momento una mujer quedó amarrada, limitada por una situación familiar y que después la venía arrastrando porque después salió de ese lugar, salió de esa familia, se cambió de país, pero quedó con el problema ¿dónde? Viviendo constantemente en el inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente, lo más parecido al inconsciente que uno podría explicar es su celular. Su celular tiene una serie de programas que están andando sin que usted sepa. Están en la parte, en la memoria del celular. Usted puede tener andando en un momento el Waze, el Facebook, el WhatsApp, el Word, una planilla electrónica, un juego. Todo eso está andando en su celular, sin que usted sepa. Y eso afecta el funcionamiento de su celular. Felizmente estos aparatos electrónicos no tienen emociones. Nosotros, los seres humanos, tenemos programas biológicos que se fueron gatillados por un impacto emocional. Entonces, nuestra querida amiga, Rosita Salinas, le puedo dar como pista esto, le puedo ayudar. Y por otro lado, existen distintas maneras en que usted se puede ayudar. Yo no la conozco, no la tengo a mano como para recomendarle más cosas, pero como hay más gente escuchando, yo le doy en términos generales, globales, más o menos por dónde puede estar la pista que le está generando este problema que finalmente se tradujo en una enfermedad biológica. Hasta la caída del pelo se puede justificar, se puede encontrar alguna explicación del punto de vista de la biocodificación emocional, porque ¿dónde está el pelo, el cabello? Sobre todo, el cabello está por en la cabeza, en distintas partes del cuerpo, y eso representa el nexo entre lo físico, ¿ya?, y lo espiritual. A nosotros nos rodea un halo, un aura, ¿verdad? Entonces, este pelo, los pelos, como que hay una relación entre lo físico y lo espiritual. Cuando una persona está perdiendo su pelo de una manera rápida, ¿no es cierto?, es porque tuvo una pérdida o tiene miedo de perder algo, el trabajo o de perder a alguien. Está siendo en este momento, por ejemplo, muy presionado en su trabajo, está viviendo situaciones estresantes, hay un jefe que no le está reconociendo su esfuerzo, por ejemplo, y esta persona tiene miedo de perder su trabajo y comienza esos como círculos, muchas veces se ven en las personas, se le cae una parte del pelo o se empieza a caer todo el pelo. Yo tengo el caso de una persona que en un momento determinado tenía su, era un hombre, tenía su, una persona, un sexo masculino, que tenía su familia, tenía su hogar, y esta persona se separó. Y en esa separación, él perdió, siendo que era un muy buen padre de familia, muy apegado a sus hijos, con la mujer, con la ex señora, perdió la tutoría y la y de los hijos. Y por dejar de ver a los hijos y con este trauma que él sufrió, de un rato para otro, perdió todo el pelo, las cejas, las pestañas. Hasta el día de hoy quedó, no sé, no lo he visto en lo último, hace tiempo, pero él quedó como un marciano, así. Era impresionante. Tenía su pelo rubio, sus tremendos bigotes, y desapareció todo eso, con un shock emocional de ese tipo. Alopecia le llaman a ese problema. Eso tiene que ver con el cabello. También es posible que se acuse, se esté sintiendo que él está perdiendo algo, o está haciendo que alguien pierda algo por una decisión de él. En general, se trata de una persona que se preocupa demasiado por el aspecto material de su vida y tiene miedo de la opinión de los demás o del qué dirán. Ahí hay una relación por qué alguien puede estar perdiendo el cabello cuando no es correcto, no es normal que pierda el pelo de una manera tan, tan rápida. Y ojo, que también se habla de que la calvicie es un problema hereditario. Si el papá fue pelado, entonces los hijos van a ser pelados. Ojo, puede haber ahí algo emocional que se está traspasando en el ADN emocional de la persona y que tiene que ver, como por ejemplo, esto de querer mantener una imagen, de no perder un cierto estatus, de qué opinan los demás, del qué dirán. Y esto, ¿no es cierto?, puede generar un problema en las generaciones o en los descendientes. Tan simple como analizar el pelo. Ponemos un poco de música, Juan Carlos, tenemos algo preparado por ahí. Sixto. Estamos presentando su programa Salud y Espíritu junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas, terapeuta, ingeniero informático, un gran amigo acá en la radio Puente Alto. Ya viene, ya estará con ustedes de vuelta. Ahora para hablar de un libro muy especial, el libro de Urantia. ¿Qué? ¿El libro de qué? El libro de Urantia, en su programa Salud y Espíritu, junto al terapeuta Leonel Alberto Rojas. Somos Radio Puente Alto. Es tan interesante el fenómeno este que se ha producido a raíz de las técnicas de la biocodificación emocional, que yo les voy contando en los sucesivos programas que vienen. Yo recuerdo, yo sigo la escuela francesa, pueden buscar ustedes este material, también hay muchas charlas y conferencias en YouTube. Es importante, igual, independiente de que ustedes no manejen técnica PNL ni de hipnosis ericksoniana, sin embargo pueden igual ayudarse, porque este es un trabajo que hay que hacer constantemente. Es mucho más entretenido la vida cuando uno empieza a entender este tipo de fenómenos biológicos que se producen y se gatillan por emociones. Tantas personas que están con problemas de cadera hoy día, y tantas personas que han sido incapaces de tomar decisiones en sus vidas y se mantienen ahí paralizadas sin saber para dónde avanzar, si para adelante o para atrás, y que a la larga y a la corta empiezan a tener problemas de cadera. O tantas personas, tantos problemas que hay con personas que tienen que someterse a una autoridad que no la sienten legítima, sin embargo, por distintas razones tienen que doblegarse frente a ella y están teniendo problemas de articulaciones, de rodillas. E incluso, ya que tienen una nota, respecto de las caries. Ojo, miren, las caries. Importante saber esto porque le puede ayudar a no gastar tanto dinero en los dentistas si resuelve sus temas emocionales a tiempo. Ojo, que también se ha verificado de que las raíces de los dientes, según la disposición que tienen las raíces de los dientes en la mandíbula de las personas, entrega información de las herencias transgeneracionales que tienen que ver con las emociones, las discusiones antiguas, las vergüenzas, los dramas anteriores en la familia. También quedan registrados ahí en las raíces de los molares. Una locura, pareciera, pero vieron ustedes qué interesante. Así que cuando le hacen la radiografía, esa panorámica, cuando le van a hacer a un niño, a una chica, le van a colocar estos aparatos de parodoncia, los frenillos, o incluso le van a extraer dientes porque tiene de más, es importante guardar esa placa porque le va a ayudar a entender a esta misma persona, si aprende esta técnica, a entender sus propias vidas, muchas oportunidades. La caries es la manifestación de un dolor interior extremo. La carie representa emocionalmente la manifestación de un dolor interior extremo. Algo me roe desde lo más hondo de mi ser. Hay algo que tengo adentro, pero que no lo sé, no sé qué es. Pero la carie me está avisando, tengo algo que aclarar conmigo mismo. Y yo no consigo expresar este mal que me corroe, y entonces aparece la inflamación. Todo el mundo come este tipo de cosas que afectan a los dientes. Pero ¿qué está pasando con estas personas que aún así se lavan los dientes, son súper cuidadosos en su alimentación y empiezan a aparecer las caries? ¿Qué es lo que tienen por dentro? ¿Qué heredaron? Hay que buscarlo. Por eso le digo, no es llegar y dársela aquí de biocodificación. Es bueno tener una visión. Le va a ayudar igual. Hay mucha información que usted tiene que manejar. Pero para poder aclarar el tema de fondo, se requieren técnicas. ¿Qué pasa con el diente? El diente se empieza a ablandar y generalmente es muy doloroso porque esa zona está muy inervada. Hay muchos dientes, incluso están al interior del diente. Nosotros sabemos que el diente, el de los seres humanos, es una de las estructuras más duras que hay. Se puede encontrar restos óseos de miles de años y los dientes están ahí intactos. Sin embargo, los huesos se han deteriorado, se han desaparecido, pero el diente está ahí. Es la estructura más dura que tenemos en el cuerpo, el diente, y la necesitamos que sea así para poder alimentarnos bien, para poder moler la comida que necesitábamos ingerir. No estoy hablando de ahora, estoy hablando de hace unos 6.000 o tal vez unos 20.000 años atrás. ¿Qué comíamos nosotros? Nosotros comíamos lo que pillábamos. No había supermercado, la carne no estaba ahí, se echaba a perder. Se comían raíces, se comían vegetales, se comían semillas, se comían, cuando podíamos encontrar carne, la carne, hasta los huesos de los animales nos podíamos ingerir. Y por eso desarrollamos los dientes súper, muy, muy firmes, muy duros. Entonces, la caries dental se refiere al aspecto mental. Una caries dental se refiere al aspecto mental. ¿qué es lo que hay ahí? ¿Es odio por rencor frente a alguien, por ejemplo? La pregunta. Y para terminar esta parte del programa hoy día, vamos a seguir el próximo programa, el próximo jueves, los ronquidos. El ronquido, yo ronco, ¿eh? Yo ronco, ¿quién no ronca hoy día? Hay personas que si usted las ve tan princesitas en la calle y dicen que roncan en la noche como locomotora. El ronquido, ¿no es cierto?, es el ruido que uno emite cuando respira en el sueño, está durmiendo, y que se produce porque hay un obstáculo entre las vías nasales y la laringe. Si estoy roncando más de la cuenta, hay que preguntarse, ¿estoy yo aferrándome a mis viejas ideas, a mis viejas actitudes o a mis bienes materiales? Yo mismo no quiero cambiar una situación que no me es beneficiosa. Estoy cansado. Mis senos frontales, mis senos maxilares están llenos ya. ¿Qué es lo que respiro y que me sigue incluso durante la noche? ¿Qué atmósfera? ¿Dónde estoy que me sigue hasta la noche? Entonces lo que yo busco es acercarme a alguien y debo aprender a soltar y a dejar en su lugar todo lo nuevo y dejar las viejas creencias, los viejos hábitos, las viejas cargas emocionales. Por eso roncamos. Y se fijan que normalmente la gente mayor la que ronca, sin embargo hoy día hay niños que roncan también. Es inexplicable, y aunque le saquen las adenoides y aunque vayan al otorrino, este niño puede seguir roncando igual aunque no tenga este problema. Entonces le dan algo para que se relaje y quedo ahí el tema. Pero ojo, es una pista que si usted es un papá responsable, mamá responsable, le puede ayudar orientando a su niñito, usted investigando en el pasado de su propia familia o la de su marido, la del papá, qué cosas hay ahí que hay que aclarar. Bueno, esto es respecto a la biodecodificación hoy día. No sé si hay alguna otra pregunta, Juan Carlos, porque me quiero meter en un tema de interés que estoy sintiendo la urgencia, que ya tenemos que volver a tocar estos temas porque como está el planeta, las cosas que están pasando, todo esto nos está abriendo las alarmas de que nosotros mismos estamos destruyéndonos y ya sin darnos cuenta. Estamos destruyendo los mares, estamos destruyendo un planeta maravilloso. Yo pregunto, sin ánimo de molestar ni ofender a nadie, sin ánimo de revancha ni nadie, si todas estas tormentas que hay en el sur de Chile, ríos que se desbordan, inundaciones que no se veían antes, porque en el sur de Chile siempre ha llovido, el sur de Chile siempre estuvo preparado porque había un equilibrio climático. Hoy día tenemos trombas, tornados, de cosas nuevas. No sabemos qué más va a venir, pero sabemos por qué se produjo. Nosotros sabemos que hay un cambio en la geografía de nuestro país. En el caso de Chile, para lo que estamos acá, nosotros permitimos que se arrasaran los bosques nativos, que se rompieran los equilibrios ecológicos, y entonces hoy día, incluso los que vivimos acá en esta zona, en el cajón del Maipo, estamos con un drama porque hay unas empresas mineras que están tomando el agua de este sector y están construyendo un sistema para llevarlo para enfriar las minas del dueño de todo esto, el señor Luxic, tiene unas minas en un lugar remoto, entonces como ya no hay agua, la está sacando de acá. Y eso nos está impactando a nosotros, a nuestro clima. El río Maipo, el río San José de Maipo, ¿cómo se llama el río? Maipo nomás, ¿verdad? Tú, Juan Carlos, tú eres originario de acá. Ya no es el que era. Y si ustedes van en estos habituales paseos familiares que antes uno hacía hacia el volcán, hacia San Alfonso, se dan cuenta que el río ya no está siendo lo que era, siendo que estamos en invierno, y de un día para otro esto va a cambiar de tal manera que no vamos a quedar sin este río o con un cauce tan pequeño y tan contaminado por la minera, que nosotros nos vamos a ver todo afectado. 7, 8 millones de habitantes, digamos, la mitad de estos se alimentan de esas aguas, de esos aguas potables. ¿Qué estamos haciendo hoy día? ¿Estamos ahí? Hoy día, claro, tenemos la Copa América, que entretenida, bienvenida sea, tenemos un espacio para distraernos, pero mientras tanto, ante nuestras propias narices, se está destruyendo el equilibrio ecológico y los responsables no les cuesta nada. Porque yo, ¿a quién le pasaría la cuenta por la deforestación de los bosques nativos del sur de Chile? A todos esos imperios de madera que se han construido, ingentes sumas de dinero que han obtenido de esto, pero que se las llevaron para otro lado, no están aquí. Pero aquí quedó el desierto, aquí quedó el desorden, aquí quedó el caos. ¿Y quién lo está sufriendo? Los mismos que ante sus propias narices vieron cómo se convertía en astilla el bosque nativo, cómo se eliminaba de la faz de la tierra razas completas, como por ejemplo los Segnam, los Kawaskar, que fueron extinguidos porque los fueron matando de a poco para poderse quedar con sus tierras. Esa es una responsabilidad y también tiene que ver con una deuda, con una falla en nuestro ADN emocional, y que también lo vivimos todos como generaciones acá en los que vivimos en este país, si nos queremos remitir a la biocodificación emocional. Es una deuda que nosotros tenemos. Miren, hoy día quiero comentarles, a propósito de que está tan de moda, está tan en el tapete esta crisis en los valores religiosos, porque muchos líderes religiosos que hace un tiempo atrás desde el púlpito nos enseñaban con el dedo en alto, nos apuntaban, y resulta que hoy día están siendo tan o más culpables de delitos muy fuertes, muy feos, de abusos, de robo, y entonces están siendo cuestionados. Y la tendencia que tiene la gente, sobre todo la gente joven, es decir, bueno, ¿tú de qué Dios me hablas? Si mira lo que hizo fulano de tal, mira lo que hizo fulano, sotano, merengano, ¿no es? Los tres hermanitos, Juan Carlos. Entonces, ¿con qué autoridad? Entonces, ahí es donde hay un gran tema que aclarar. La presencia o la existencia de Dios no está relacionada con las organizaciones humanas que se han construido durante los años para poder, de alguna manera, representar sus ideas, constituyendo religiones, y que después han logrado tener cierto poder, porque hay un tremendo poder relacionado con las religiones. Recuerden que hace un tiempo atrás los reyes eran reyes porque la iglesia decía que Dios les daba el derecho de ser reyes. Y había una entretenida relación entre los reyes y las iglesias. Y si la iglesia no estaba de acuerdo con lo que el rey quería, bueno, el rey creaba una nueva iglesia. Y así entonces nació la iglesia anglicana, y por otro lado, si yo tampoco estaba de acuerdo con lo que hacía la iglesia católica, entonces está la iglesia ortodoxa, y está, bueno, las que ustedes conocen. Y más a un nivel más chico, digamos, si a mí no me gusta lo que dice mi pastor, voy y construyo mi propia iglesia, si soy evangélico, y ustedes van a ver que los barrios están llenos de iglesias, de edificios, de casas, en donde se realiza adoración, se realiza convocatoria, y está todo el mundo buscando, de alguna manera, unirse para buscar a Dios con los elementos que tiene. El libro Durantia es una colección de 196 documentos que nos fueron entregados a la humanidad en un proceso con mucho cuidado. Se llevó a cabo esto por asistentes interestelares que forman parte del universo en que nosotros habitamos. En estos documentos, que han sido examinados desde hace muchos años, desde el año 1955 en que se publicó, esto generó, obviamente, afectó muchos intereses, entonces ha generado investigaciones, ha generado trabajo para tratar de encontrar una incoherencia, una contradicción, de manera a poder neutralizarlo, pero hasta el momento no se ha podido. Y hoy día el libro está traducido más de 25 idiomas, ya no recuerdo, está en chino, en ruso, y sigue propagándose. Pero ¿qué es lo que buscan estos documentos? Lo que buscan es entregarle a la humanidad información, porque hay mucha confusión en este planeta. ¿Y por qué este planeta es importante para los administradores interestelares? Porque en este planeta, que es un planeta de formación, un planeta en donde los habitantes, los seres humanos, nosotros somos aves de paso, que formamos parte de un proceso evolutivo, de crecimiento espiritual que nos permite evolucionar, lo que llaman la salvación, en este término es poder trascender. Y una vez que nosotros dejamos de habitar en este soporte biológico que es el cuerpo, este soporte electroquímico, ¿no es verdad? Entonces nosotros seguimos existiendo igual, pero en otra dimensión, y para llegar a esa otra dimensión y seguir existiendo, tenemos que hacer algo ahora que estamos viviendo acá. Tenemos que amar nuestra vida ahora, tenemos que vivir los valores que nos enseñó un maestro que tuvimos, que se llama Jesús de Nazaret. Pero en este planeta donde hay tanta confusión y donde hay tantos intereses que evitan que las personas desarrollen su espiritualidad, tanto, ¿no es verdad?, es que se formó una comisión de un lugar muy remoto del universo, un superuniverso que se llama Orbonton, y desde allá se autorizó una comisión a venir a otro universo que está inmerso en estos superuniversos, según lo que está en esta información, contenido, y entonces vinieron acá a Urantia a entregar la información, porque en Urantia vivió, caminó acá, se graduó de ser humano Jesús de Nazaret, que es justamente el creador de este universo en el que nosotros estamos habitando, que es un conjunto de planetas, de los cuales nosotros somos el número 606 habitado. Es decir, existen antes que nosotros, existe un planeta 1, mucho más antiguo que nosotros, que está habitado, y nosotros estamos en el 606. No sabemos hoy día en qué está ese planeta 1, probablemente ya evolucionó. Porque el destino, según lo que nos cuentan estos reveladores, esto se llama revelación, cuando vienen de afuera y te llegan información y te corren el velo de la ignorancia, te abren la cortina del conocimiento, eso se llama revelación. En eso consiste la revelación. Un proceso de revelación que duró mucho tiempo y finalmente se llegó a este libro, que es un resumen, es la lista de los 196 documentos que nos fueron entregados. ¿Para qué? Para que nosotros los procesemos como humanidad, lo tomemos en serio y los vayamos desarrollando, investigación, estudio, crecimiento, a través de un proceso que va a durar mucho tiempo porque la humanidad es muy lenta. Dígame si no es lenta la humanidad, dígame si los hombres no somos lerdos para cambiar nuestra mentalidad. Lo que más cuesta, te decía en el programa pasado, es cambiar una creencia. Y es tan fácil hacerse esta siguiente pregunta: ¿cómo sé lo que yo sé? ¿Cómo es que yo llegué a saber cosas en las cuales yo hoy día creo? E incluso en otros lugares del planeta hay gente que se mata por esto, por estas creencias. Se autoelimina colocándose una bomba, ¿no es verdad? Y va y hace detonar para tratar de eliminar no sé cuántos infieles. ¿Cómo es que las personas llegan a esto? Entonces la duda, lo que yo le dejo a usted en su cabeza hoy día, si me está escuchando, lo único que me importa es decirle, plantéese la siguiente duda: ¿por qué sé lo que yo sé? ¿Cómo lo llegué a saber? Porque si yo quiero despejar variables, y en este sentido los científicos tienen una mentalidad rigurosa al respecto, tienen que dudar de todo. Un científico, un verdadero científico, que no se vende a los poderes de los laboratorios muchas veces, que el que investiga de verdad, aunque se le vengan encima, él con su metodología va a lograr encontrar algo que va a entregar al resto de los seres humanos, pero basado en avances objetivos, en duda tras duda, duda, certeza, duda, la aclaro, una certeza, otra duda, la aclaro, otra certeza. ¿Cuáles son sus certezas? ¿Cómo es que llegó usted a tener estas certezas? Entonces, en esta parte del programa, si nos ponemos una cortina un poquito, Juan Carlos, yo hoy día quiero contarles algo que nos fue entregado acá y que tiene que ver con los últimos momentos de Jesús de Nazaret antes de ser torturado y asesinado por los mismos seguidores de Yahvé, en los cuales hoy día todavía hay gente que cree. ¿Cuánto tiempo tengo? 10. Ya, me das 15 minutos. Entonces estamos en el momento de la última cena. Vamos a irnos a ese momento. Eso ocurre en el momento de la última cena. Entonces Jesús había hecho un discurso de despedida a los 11 apóstoles, porque ya no estaba Judas Iscariote. Entonces Jesús conversó un rato así, hizo sobremesa, una tertulia. Entonces estuvo hablando incluso a algunos en forma individual. Entonces cuando estos galileos, que formaban parte del grupo de los 11, empezaron a darse cuenta que Jesús los iba a dejar, y entonces se aferraron a la esperanza, con esperanza a la promesa de que después de poco tiempo él estaría nuevamente con ellos, pero ellos se inclinaban a olvidar que esta visita de vuelta también sería por un tiempo corto, porque Jesús le había dicho que se iba a ir pero iba a volver por un corto tiempo. Muchos de los apóstoles y discípulos principales, y aquí estoy leyendo un documento, pensaban que esta promesa de retornar por una corta temporada, que era el corto intervalo entre la resurrección y la ascensión, indicaban que Jesús se iba tan solo para hacer una breve visita a su padre, del que hablaba, después de la cual volvería para establecer el reino. Lo único que querían los apóstoles era estar luego en el reino. A ellos les costaba entender ese concepto del reino. ¿Qué es lo que era el reino? ¿Qué cargo iban a tener en el reino? Entonces cuando Judas, según nos cuentan en la parte anterior, se da cuenta de que el reino no era lo que él pensaba, porque era un líder político, entonces decidió traicionar a Jesús y a sus hermanos. Y se fue con los sumos sacerdotes del Sanedrín y les entregó la información de dónde lo podían atrapar. Porque en realidad los sumos sacerdotes y su policía no necesitaban esta información porque Jesús no andaba escondido. Sin embargo, él va y hace este acto de rebelión y de traición, y más aún le entregan una suma de dinero por este trabajo que él hace. A él le gustaba el dinero, era el que administraba los fondos de los apóstoles. Entonces, Ellos pensaban que iba a volver para establecer el reino. Sigo leyendo. Esta interpretación de sus enseñanzas se aceptaban bien tanto a sus creencias preconcebidas como a sus esperanzas más ardientes, puesto que sus creencias de toda una vida y sus esperanzas de satisfacer sus anhelos de esta manera concordaban. No le fue difícil interpretar las palabras del maestro, interpretar las palabras del maestro de un modo que justificara sus anhelos más profundos. Pero ¿cuáles fueron las últimas palabras que Jesús le va a hacer tomar asiento? Le dice: mientras yo esté con vosotros en la carne, tan solo puedo ser una persona en vuestro medio o en el mundo entero. Pero cuando me haya liberado de esta vestimenta de naturaleza mortal, podré retornar como espíritu residente en cada uno de vosotros y de todos los demás creyentes en el Evangelio del Reino. De esta manera, el Hijo del Hombre será la encarnación espiritual en el alma de todos los creyentes sinceros. Esto es muy potente. Él dijo lo que están ustedes escuchando, lo voy a repetir para que ustedes, a ver si entienden lo que nos dicen acá. Mientras yo esté con vosotros en la carne, tan solo puedo ser una sola persona, en vuestro medio o en el mundo entero. Pero cuando me haya liberado de esta vestimenta de naturaleza mortal, podré retornar como espíritu residente en cada uno de vosotros y de todos los demás creyentes en el Evangelio del Reino. De esta manera, dijo, el Hijo del Hombre será la encarnación espiritual en el alma de todos los creyentes sinceros. Jesús está en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos dijo. En todos los creyentes. Está. No hay que ir a buscarlo en ninguna parte. Está aquí, adentro de nosotros. Forma parte de nosotros. Sigo leyendo. Y dijo: cuando haya retornado para vivir en vosotros y para obrar a través de vosotros, podré conduciros mejor por esta vida y guiaros a través de las muchas moradas de la vida futura, en el cielo de los cielos. La vida en la creación eterna del Padre no significa un descanso sin fin en la holgazanería y facilidad egoísta, sino más bien una progresión sin cesar en gracia, verdad y gloria. Cada una de las muchas, muchas estaciones en la casa de mi Padre es una parada, una vida designada para prepararos para lo que os espera más adelante. Así pues, los hijos de la luz progresarán de gloria en gloria hasta alcanzar el estado divino en el cual sean perfeccionados espiritualmente, así como el Padre es perfecto en todas las cosas. Hago una pausa. Nos dice de que nosotros después vamos a seguir en un progreso espiritual de etapa en etapa, y ahí están las muchas moradas, que son planetas, esferas, en donde nosotros vamos a seguir existiendo, y en la medida que vayamos progresando vamos a seguir evolucionando. Interesante. Es una invitación apasionante, es decir, yo no me la voy a perder. De hecho, con todas mis limitaciones, pidiendo perdón cuando ofendo a alguien, tratando de no causar daño, tratando de alguna manera hacer este servicio a las demás personas, quiero ganarme un lugar ahí, y los invito a que todos hagan lo mismo. No, a lo mejor usted no entiende bien lo que le estoy diciendo, pero sí es una cosa que usted entiende. Primero, usted entiende que Jesús de Nazaret existió, o al menos usted lo ama de alguna manera, pero él está en usted. No tiene que ir a buscarlo en ninguna parte. Hable con él al tiro, lo tiene con usted. Después vamos a hablar del tema de la oración, para conseguir cosas. Cosas. Cuando yo os deje, si queréis seguir mis pasos, esforzaos sinceramente para vivir de acuerdo con el espíritu de mis enseñanzas y con el ideal de mi vida, que es hacer la voluntad de mi Padre. Haced esto en vez de tratar de imitar mi vida natural en la carne, como yo inevitablemente me he visto obligado a vivirla en este mundo. Está diciendo que tenemos que vivir nuestras vidas, no imitar la de él, porque la de él fue una vida distinta. Por supuesto, es un modelo. El Padre me envió a este mundo, pero tan solo pocos de vosotros habéis elegido plenamente recibirme. Yo derramaré mi espíritu sobre toda la carne, pero no todos los hombres elegirán recibir como guía y consejero del alma a este nuevo maestro. Pero todos los que lo reciban serán esclarecidos, limpiados y consolados. Y este espíritu de la verdad se convertirá en ellos en un manantial de agua viva que emana hacia la vida eterna. Para los católicos esto es Pentecostés, para los evangélicos también. Cuando él habla de esto, está hablando de Pentecostés. Cuando viene, entonces él, después que se va, vuelve, retorna en el Espíritu de la verdad, y entonces está en cada uno de nosotros. Si bien yo no viví con él, usted no vivió con él, nosotros hoy día somos creyentes en él. Yo invito a que busquen y que se den cuenta quién era realmente Jesús de Nazaret. Los evangelios, lo que nosotros conocemos en estos libros sagrados, tienen 21 días, entre 21 y 25 días relatados de una manera muy limitada de la vida de Jesús. El libro de Urantia contiene los relatos. En el universo existen unos sistemas de registro. Todo está quedando registrado. Todo lo que está ocurriendo con la vida suya, con la mía, con todo lo que está pasando en todas partes, esto está siendo, a través de unos servidores que hay, imagínense, está siendo registrado y se está almacenando en universos eternos, en unos lugares donde queda todo grabado. Lo que hicieron estos reveladores que nos visitaron allá por el año 1930, entre 1920 y 1930, fue que se abrieron estos registros, fueron transcritos, lo que se autorizó, para que nos sean devueltos a nosotros y lo conozcamos. Por lo tanto, yo hoy día, si usted ama a Jesús de Nazaret y quiere ver una visión distinta de él, la quiere ver más completa, métase a la página www.urantia.org. Y ahí está en todos los idiomas, busque la sección en español, lo puede bajar gratis a su computador o a su celular, y lo puede consultar en línea también. Busque la vida y las enseñanzas de Jesús, que está en la cuarta parte del libro. Está todo el relato y están estos discursos, estos sermones. Yo quería leerle esta parte, por alguna razón, ¿verdad? Yo estaba buscando qué les transmito, y encontré esto. Ahí está el monitor del pensamiento, el espíritu residente que le hemos comentado, que todos los seres humanos tenemos y que lo recibimos cuando la edad de los 4 o 5 años, que es una edad muy importante, ojo, el niño empieza a hacer sus primeras decisiones morales, empieza a elegir entre lo bueno y lo malo, no importa lo que elija, pero el niño es capaz de tomar una decisión y sabe que lo que está eligiendo ser es malo, o sabe que lo que está eligiendo ser es bueno, y ya tiene la capacidad de discriminar, y en ese minuto, que ya ejerce su libre albedrío, se le instala en su mente este espíritu residente que le va a ayudar, le va a guiar la mente que es mortal, la mente en buscar la información, en buscar los verdaderos valores, en buscar realmente vivir una vida de acuerdo a lo que el Padre Celestial, que es el Padre de todos, e incluso de Jesús de Nazaret, de Micael de Nevadón, que es su nombre real, el Padre de todos, nos invitó a vivir. Y ojo una cosa, también acá sale en el libro Urantia la existencia del Ser Supremo. El Ser Supremo es una de las manifestaciones de la divinidad. Y simpático es que este Supremo está en constante crecimiento, porque él va resumiendo, en él están todos los hechos positivos, lo que nosotros vamos haciendo de bueno, constituye en aumentar este Supremo. Está descrito ahí en la primera parte del libro Urantia, es apasionante, los invito a leerlo. Ahora, salud y espíritu. ¿Qué tiene que ver la salud con el espíritu? En la medida que usted tenga un espíritu fuerte, que usted esté alimentado de una fe genuina, una fe limpia en la divinidad, en Dios, no en una institución, le puede servir, le puede ayudar un tiempo, pero la fe puesta en la divinidad, la cual se basa en la religión personal, de experiencia personal, que es la única que le sirve, porque cuando usted se vaya a este planeta, se va a ir usted solito, no se va con ningún acompañante. Todas estas personas que hace años atrás murieron y que consiguieron, donaron sus terrenos para que la iglesia construyera templos, a condición de que los sepultaran en el templo, usted va a esta iglesia antigua, está llena de muertos, adentro hay ataúdes, están metidos ahí en las paredes, para asegurarse un lugar, era su creencia, en la resurrección. Entonces iban a resucitar, iban a estar listos, pues estaban en la iglesia, estaban ok, ¿ya? Eso no es así. Esta vida tiene una religión personal, y es esta la que nos sirve, la que nos va a ayudar a dejar una huella, que nos va a permitir sobrevivir, seguir existiendo en las futuras dimensiones. Amigos, hay una pregunta que tiro. Bueno, hay harta gente conectada. Hoy un abrazo a todos los auditores, de verdad les agradezco su sintonía y los invito a que sigan el ejercicio. Pamela Robles de Huechuraba, ¿de dónde saca esta información este señor y por qué las iglesias no hablan de esto? Y la pregunta puntual que le tengo que hacer, ¿existe la reencarnación según el libro Urantia? Pregunta número uno. Y la otra pregunta, desde Suecia, Alberto Tico Naranjo. Soy puentealtino, cantautor, lo estoy escuchando atentamente. Qué interesante su programa. le contaré que son como las 7 de la mañana y no puedo dormir. Su programa realmente me llama tremendamente la atención. Hoy un abrazo primero a este puentealtino, a este chileno que está allá en lugares tan remotos, con un idioma tan distinto, con unos paisajes tan diferentes. Claro que tenemos nieve también allá, hay montañas, hay lugares, hay paisajes que yo sé que le recuerdan a nuestro querido Chilito. Oye, un abrazo también a nuestra querida Pamela Robles. Primero, vamos con Pamela. ¿De dónde sacamos esta información? Busque usted misma. Yo le invito a que dude lo que... O sea, investigue más. En YouTube puede encontrar, aprovecho de saludar a Jaime Rey Albornoz, un amigo, un reconocido investigador y difusor de las enseñanzas del libro de Urantia. Él llegó a ser obispo mormón y él ha hecho un compendio, una relación muy buena entre el libro de Mormón y lo que está en el libro de Urantia. Tiene una conferencia espectacular de más de 2 horas donde él hace un nexo entre las escrituras que teníamos nosotros por tradición y lo que está en el libro de Urantia. Aprovecho de saludarlo porque él estuvo un problema de salud, estuvimos todos pendientes de él y el padre todavía lo quiere un tiempo más con nosotros. Y bueno, puedes encontrar, busca Jaime Rey Albornoz. Las enseñanzas del libro de Urantia están basadas en unos documentos que entregaron unos reveladores. Mire, y esto es interesante y es loco. Al comienzo era un sujeto adormecido, que lo mencionan, que él cuando estaba como en sueño, él hablaba con otra voz y decía cosas. Cosas. Entonces él decía cosas. Y la señora buscó apoyo, porque la señora, algo muy, la historia es más o menos así, ¿eh? La señora conoce a una clienta que era la esposa del doctor, de un médico psiquiatra, que estaba se dedicaba a investigar y a desenmascarar patraña. En esa época el espiritismo estaba de moda. Entonces él era psiquiatra y esta persona lo invita, ¿no es cierto? La señora lo invita a que vaya a ver el caso de su marido, que era una, se cree que era una persona que trabajaba en la bolsa de valores allá en Chicago. Y de ahí comienza entonces el nexo, cuando empieza a escuchar lo que decía esta voz y empieza a hacerle preguntas para ver si realmente era la persona que estaba en trance o bien algo estaba presente en él. Y empezó a recibir respuestas muy curiosas. Y de ahí empieza este fenómeno, busque el resto de la información, se constituye después una comisión de contacto y se empiezan a enviar una lista de preguntas. Y estas preguntas, fíjense, ¿cómo aparecían? Respondidas en unos manuscritos. Y estos manuscritos, la instrucción era que le habían dado a través de esta comunicación que eso tenían que transcribirlo a máquina de escribir. Y una vez que terminaban de transcribir, si estaban cotejados los textos con el original, estos escritos se desvanecían. No hay nada que sea imposible para las entidades que nos rodean. Ojo, parecía loco esto. Y a nuestro amigo que está en Suecia, que no puede dormir en este minuto, todos los jueves a las 21:15 nosotros nos juntamos acá a hablar de estos temas. Y te invito allá. ¿Quién dejó una pregunta? La pregunta entonces, vamos con la pregunta. La pregunta que dejó Tico Naranjo es, bueno, si existe Jesús... ¿Él es Dios? ¿Y si es Dios? ¿Y si no es Dios, quién creó a Dios? Ya, mira. Bueno, Jesús no es Dios. Jesús es un hijo creador, según lo que está escrito acá. El Padre Universal, que es el Dios que existe, el Dios el que está en la isla eterna, el paraíso, y que es muy interesante tratar de explicar algo que nosotros jamás vamos a poder entender. La criatura no puede explicar a su creador. Pero la información que a nosotros nos llega por estos seres interestelares que habitan en esas dimensiones, que muchos de ellos tampoco lo han visto, pero sí nos dicen lo siguiente: Jesús de Nazaret en realidad fue la presencia en este planeta de Micael de Nevadón, que es el creador del universo en el que nosotros estamos, que yo le decía, existen más de 606 planetas, pero nosotros somos el número 606, pero hay más que siguen después, en donde ha brotado la vida como nosotros la conocemos y que permite que los seres humanos que la habitan, estos planetas, evolucionen en un proceso de progresión infinito. Realmente nosotros podemos llegar a ser dioses también, pero Jesús no es Dios, Miguel de Nevadón no es Dios. Para nosotros, como creador de este universo, viene a ser Dios con todas sus capacidades, pero él nos vino a enseñar quién era realmente Dios. Y es por eso cuando yo digo que la confusión está hoy día muy sostenida, por ejemplo en estas escrituras que la gente venera, en donde mezclan en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento dos descripciones de Dios. Una es la descripción de Yahvé, Jehová, que ustedes pueden leer, busquen, porque yo no le voy a dar más pistas, si está ahí. Yo no estoy inventando nada, ni estoy calumniando a nadie. Está escrito ahí. Como le gusta, ahí está escrito. Pero Jesús en el Nuevo Testamento nunca nombró a Yahvé como su padre. Él hablaba de otro, incluso encaró a los seguidores de ese Yahvé, y fue justamente esto los que se confabularon para asesinarlo y lo mataron. Porque estaba, bueno, hizo crisis con sus intereses. Ahora, hay una pregunta que ha hecho Pamela. ¿Existe la reencarnación? Según lo que está descrito en el libro, durante la reencarnación es una interpretación de la realidad que surgió en un proceso en las iglesias, en las religiones del Oriente. Está incluso descrito ahí cómo es que se produce esta confusión y ellos llegan a creer en la reencarnación. La reencarnación no existe. Nosotros vivimos una sola vez y nuestra alma sigue habitando en sucesivas etapas, en distintos planetas o esferas, en donde seguimos desarrollándonos. Ahora, hay un libro, varios libros que escribió Brian Weiss, que yo los leí también, en donde él, a partir de la entrevista con algunas personas que él trató como médico psiquiatra, en donde él establece, dice que tiene evidencias para demostrar que estas personas habían vivido unas 80 veces, incluso algunas. Sin embargo, lo que yo creo hoy día, a la luz de los descubrimientos de la biocodificación emocional, con Christian Fleche, por ejemplo, que es el que yo sigo, tienen que ver con recuerdos que están alojados en nuestro inconsciente. Maravillosa descripción del maestro Christian Fleche. Según Christian Fleche, nada de ustedes ni yo, o sea, ustedes no existen para mi inconsciente. En el fondo, mi inconsciente es como una caja negra donde todo lo que existe es el eco de lo que yo percibo con mi consciente. Y entonces ahí adentro está todo. Está todos los recuerdos de cuando fuimos esa ranita en evolución que dio el salto, un salto que permitió una evolución, se escapó de la muerte y gracias a eso aprendió a saltar y a producto de eso siguió evolucionando y se fue convirtiendo poco a poco en un animal de mejor capacidad, tanto intelectual como física. Y así, con todos estos fenómenos, distintas razas, hubo un monito, en aquella época, estoy hablando de mucho, mucho tiempo atrás, hace casi 1 millón de años, logró establecer el primer razonamiento y es así entonces como surge un ser humano. También te ha dicho acá, el mismo Jesús dijo, ¿qué es un ser humano? Un ser humano es un animal autoconsciente de sí mismo. Esa es la idea. Que volvamos a ser autoconscientes de nosotros mismos, que nos convirtamos en seres humanos, porque pareciera que están quedando pocos humanos en el planeta a la luz de lo que está pasando acá. Entonces, esta información la pueden buscar en el libro, los invito para que vean que los primeros padres nuestros se llamaban Andón y Fonta, que fueron dos monitos, que fueron los primeros que tomaron la autoconciencia y de ahí comenzó el proceso. Ya. Estamos, nos pasamos un poco en el tiempo. Próximo jueves, amigos, seguimos hablando. Voy a hablar más de la biodecodificación. Preparen preguntas. Yo lo que le puedo dar desde este micrófono, alguna orientación general respecto a ciertos malestares. Porque después, en realidad, lo que hay que hacer es un trabajo personal. Es un trabajo que se hace con la persona. No lo haga conmigo, ¿ya? Hágalo. Existen terapeutas en biodecodificación. También les voy a tener teléfono. Hace un par de programas entrevistamos a Elizabeth Roa, una amiga que se dedica a esto, que también es terapeuta en biodecodificación, ella está por el lado de la Escuela Española, que es otra área, otro nivel de difusión de las enseñanzas de la Escuela Original de Biodecodificación de Christian Fleche, pero que trabaja con estas técnicas. Ella se llama Elizabeth Roa, pueden buscarla en Facebook, ella está ahí como terapeuta y está constantemente organizando eventos y trabajo de grupo. Un abrazo, amigos. Los quiero mucho, les agradezco la sintonía, nos despedimos entonces y nos vemos el próximo jueves. Chao.